Tiene el tiempo porque en una bitácora el güey deja una nota. Escuchas, tenemos los libros. Tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Buenas noches. Hoy, como todos los miércoles, a las 8 de la noche, tenemos los libros. En esta ocasión tenemos los libros que patrullan el cielo mental de los niños de Irlanda. El día de hoy tenemos los libros que escarban en los recovecos poéticos de los cuerpos cavernosos de Level Top. El día de hoy tenemos los libros y tenemos también a nuestro showman principal de este programa, Irat González. Showman. Está bien, está muy bien. Porque lo que no pueden ver ustedes es que en este momento estoy haciendo malabares, ¿no? Con lo que acaba de decir Pavel, por supuesto. Sí, sí. Pero se ve bonito en el aire, pues, todas estas ideas de cómo vuelan unas sobre otras y... Además es re bonito cuando haces malabares con los ojos. No, es que ojalá esos ojos fueran míos. Con los 20 dientes haciendo malabares, ¿eh? Imagínate. Y si no fuera el aire lo que está ahí, no sé qué color sería eso. A mí me gusta imaginarme siempre el color del aire como con colores primarios. Si no es amarillo, azul o rojo, siento que ese color es un poquito falso para el aire, pues, ¿no? ¿Tú lo puedes llegar a ver verde, ¿verdad? ¿Lo puedes llegar a ver púrpura, rosa, naranja? ¿El color del aire te refieres? Claro, claro. Yo, fíjate que en alguna ocasión el color del aire recuerdo haberlo visto que se tornaba verde, ¿no? Pero yo creo que fue más porque íbamos en sentido contrario. Yo cuando más lo veo de un color es azul. Lo veo azul. De color azul a la lejanía. No sé si en el campo te ha tocado ver a lo lejos los montes, ¿no? Que se empiezan a ver azules en la lejanía. El cielo que se ve azul en la lejanía. Cuando una persona está lo suficientemente lejos de ti, empieza a tornarse de colores azulados. Tengo la tesis de que es porque la acumulación de aire entre tú y el objetivo visual al cual estás apuntando con los ojos es suficiente para que el espesor del color se haga presente. Pero esto es porque ya no solo tenemos los libros, sino que también tenemos las tesis. Tenemos los libros y tenemos pues un par de opiniones ahí que venimos a contrastar a la radio, porque tampoco tenemos muchos otros espacios donde contrastarlos, mucho menos en la cuarentena, tampoco ustedes. Tenemos el café. Si usted es una persona solitaria en casa, tómese un café junto con nosotros para que se lo tome acompañado. Igual vamos a hablar de los libros que tenemos nosotros y pueden tener también ustedes, siempre y cuando una vez terminada la cuarentena se acerquen a las librerías de su comunidad. O si se pueden revelar en este mismo momento para acercarse a una librería, pero primero contactando para ver si están abiertos, hágalo. Claro, todo lo que hagan ustedes, recuérdenlo bajo su responsabilidad legal. Por supuesto. Este programa de ninguna manera se hace responsable porque hordas de lectores enfurecidos salgan a las calles a conseguir libros y vuelvan a sus casas. Hordas. Estamos hablando de hordas, así de cantidades ingentes de personas hambrientas por encontrar, en esta ocasión, un libro atemporal. Hablando del libro del perfume, ¿no? Que salta. De una horda de personas hambrientas, de algo tan... Pero no es por el perfume. Necesario. Es por Cobain. Ah, sí, por supuesto. De hecho, sí, fue ahí de donde salió la bala. La bala. Motherfucker. Oh, snap. Eso este güey se mató igual que Hemingway, ¿eh? Sí. Fíjate, yo no sé si eso es intertexto. Yo no sé si el suicidio de Cobain de Hemingway son intertexto. ¿Sería intertexto? Que, por ejemplo, que Cobain toque una canción que se llama Come As You Are, ¿no? Que es el intro de otro programa de radiocartón.com. Eso sí es intertexto. Es intertexto. Digo. A nosotros nos gusta la referencialidad. El día de hoy, claro. como hace dos días, también consideramos que los poetas son maricones. Sí. Sostenemos que todo atisbo de sentimentalismo es una condición de la literatura. Pero lo podemos sostener a dos manos y con la boca abierta, ¿no? Claro, es que es el asunto. Sí, sí. Sí, sí. Claro. O sea, ¿qué importa si de rodillas o no? Con las dos manos y con la boca abierta. De rodillas o no nos importa porque en este programa no practicamos la intolerancia religiosa. Usted puede decidir adorar a sus eréctiles penes dorados de la manera en la que prefiera. Independientemente de qué latitud se encuentren, usted mire a ellos. Recomendamos de todas formas hacerlo en el Ecuador. Sí, sí, por el café. Por el café, por el anillo de fuego que permite la producción de buen café. Ah. Para esperar que dé la hora perfecta para practicar el culto, ¿no? Que bueno, hablando de códigos, el día de hoy para el objeto literario no identificado trajimos un texto narrativo que de hecho toca precisamente el tema de los códigos. Me parece interesante porque no solo toca el tema de los códigos, sino además el tema de cómo descifrar códigos. En este caso, a través de del recurso de poner al lector a vislumbrar una especie de misterio que no se antoja tanto como un misterio, pero que te invita a preguntarte en qué momentos son en los momentos en los que parece haber una mentira o parece haber algo que se desfasa de la realidad, pues, ¿no? Sí. Esto para poder vislumbrar la trama, que a mi parecer está muy bien trabajada a pesar de lo compleja que es, con pues estos recursos de corte fantasioso con el tema de la temporalidad en la narrativa, ¿no? Sí, precisamente esos cortes se ven desde la... claro, desde la manera en que están utilizado el lenguaje en cada uno de los capítulos de la novela, y también la estructura de cómo va presentando el avance a través del tiempo dentro de la historia. ¿Pero cómo se llama? Ah, obviamente que el libro se llama Eternal Attempt, que es como una tentativa de lo eterno o hacia la eternidad. Este es un libro escrito por nada más y nada menos que el... Redobles de tambores aquí, sí, por favor. El autor Arnold Hicks, irlandés. Él nace en 1885 y desafortunadamente fallece en 1940. Ahí como queriendo y no se pasan las dos guerras por... Decimos desafortunadamente también como... Diríamos desafortunadamente la muerte de quien sea, pues, ¿no? Ah, claro. O sea, en realidad no se trata de... Sí, no, yo en este caso, relacionándolo con la cuestión de desfasamiento temporal que tiene su novela, en el cómo él pudo haber sido capaz de haber ejecutado uno de estos desplazamientos temporales, ¿no? Estamos convencidos de que lo hizo. Tengo la tesis. Tengo la tesis. De que pudo haberlo logrado. Si tú fueras uno de estos escritores parcos de la literatura universal, pero digamos más bien como centrada en el universo europeo de la literatura, ¿dónde irías a desaparecer después de tu exitosa carrera como literato? ¿Irías al Caribe? ¿Irías al monte? ¿Irías a esconderte en la bibliografía de una tesis universitaria? ¿Estarías en un café de artistas? ¿Dónde te esconderías, Irán? En cuanto a espacio físico y no necesariamente en lo temporal, fíjate que a mí me llama mucho la atención... ¿Esconderte en ti mismo? ¿Más? ¿Más todavía que esconderte en...? Ah, ¿hay algo más desde allá adentro? Claro. Claro, claro. Claro. O sea, sería solo el umbral del abismo, ¿no? Ah, bien ahí, ¿eh? Bien bajado. Hoy es importante que la audiencia sepa que desde que llegamos, el Irad ha estado on fire. Sí. Con sus respuestas. Sí, el día de hoy parece estar muy de buenas, me da gusto. Es que fíjate que esta banda Blue Oyster Cult creo que tiene como una vibra de... ¿Sabes? Somos buenos. ¿Sabes? Si somos rock. Vibran en frecuencias altas, digamos. Ajá, exactamente. Entonces no necesitan hacer la super mega construcción de la canción, pero cumplen, pues, ¿no? A mí me gustan los músicos que vibran más bajo que una pinche piedra, también, por ejemplo. O sea, creo que hay también un toquecito de genialidad ahí en lo menos, ¿no? O que la piedra le pida consejos, ¿no? Sí. Siento que, por ejemplo, es otro tema que aparece bien en la novela. Porque creo que el lenguaje simple con el que se transmiten las ideas resulta muy favorecedor para que la trama avance, sobre todo porque la trama tiene varios elementos de complejidad que por sí mismos bastan para que el lector, cuando es poco avispado o quizás poco docto en su lectura, se pierda. Por todas las cosas que el autor te exige que imagines a lo largo de la novela. Sí, de hecho, curiosamente ese lenguaje es algo que se mantiene en toda la obra respecto o en contradicción a que nuestro personaje principal, Gwendolyn Thompson, que es una chica de alrededor de unos 27 años que cursa su cuarto año en los estudios de botánica, no necesariamente hace un despliegue técnico del lenguaje que aprende dentro de sus estudios, ¿no? No, no. Y eso es algo que me llamó la atención y al mismo tiempo me gustó, no por demeritar su conocimiento técnico del lenguaje, sino porque no era necesario en muchas ocasiones. O sea, por ejemplo, hay un capítulo en el que directamente le preguntan y si tiene que hacer un despliegue de ello, ¿no? Pero no es como... O sea, no es como esta característica de las novelas policíacas en donde el que está resolviendo el caso no es un detective policía y entonces por los conocimientos que tiene todo el tiempo está haciendo referencia a ellos, ¿no? Claro. O sea, es como, digamos, está un... Este no es Mario Bros, pero digamos el ejemplo es un plomero que está resolviendo un caso de secuestro, por supuesto, en un país donde hay muchos castillos. Curiosamente también hay una situación ahí de regicidio. Sí. Caza de tortugas. Hay un tema de cazar dragones, claro. Sí, ¿no? Y la mayor parte de los capítulos de ese ejemplo es que el tipo se la pasa comiendo hongos, ¿no? Sí, pero lo que a nosotros nos interesa es que por más que esté en su trip de hongos, nuestro personaje no está hablando todo el tiempo de plomería. No. Ajá, es a lo que voy. El hilo. ¿No? O sea, curiosamente nos habla de todo lo demás, ¿no? O sea, hace un... viaje elíptico, holístico, sí, por el lenguaje. Esto no se trata de que yo sea plomero o que yo sea botánica. No. Esto se trata de viajes en el tiempo. Exacto. Esto se trata de ficción científica. Ficción científica, que también es importante mencionar la diferencia entre ficción científica y ciencia ficción. Cosa sí. que voy a, por favor, rogar que hagas tú, que te encanta explicar esa diferencia. De hecho, me encanta explicarlo porque... No lo dije al bote, lo dije desde el fondo de mi corazón. Yo sé que te encanta explicarlo. Bien ejecutada tu tesis. Sí. Tenemos las tesis también. También tenemos las tesis. Me gusta explicar la diferencia porque a mí me maravilló leerla. A Cobo Abe, exactamente. Entonces, cuando hace esa explicación de que la ficción científica dentro de esta realidad podrías... Son, digámoslo, como un suceso que podría llegar a ser real o a pasar si con ciertas investigaciones, fórmulas, hipótesis y experimentación... se encamina a ello, ¿no? ¿Tú dirías entonces que la ficción científica es a la ciencia lo que el teatro a la vida? Y... es que... Bueno, también si te lo vas a pensar mucho podemos cambiar de tema, pues. No, es que estoy actuando. Exactamente. Y ahí la respuesta. Pues sí, esa vendría a ser la gran diferencia, pues, ¿no? La ficción científica quizás tiene un toque más de... realidad plausible, pues digamos. La ciencia ficción quizás busca explorar más problemáticas de carácter moral que problemáticas de carácter exclusivamente creativas, pues, ¿no? Sí. O científicas, o digamos que la ficción científica se permite ser un poco más descorazonada o un poco menos humana de lo que se permite la ciencia ficción, pues, que finalmente busca explorar más el tema de la relación que guardamos con las tecnologías o nuevas tecnologías, que explorar como tal los resultados o conclusiones específicas y materiales de estos descubrimientos, pues, ¿no? Como sucede en la ficción científica. Que si en dos palabras tratara de definir cada una, yo creo que la ficción científica es un desconcierto y la ciencia ficción es una sorpresa, ¿no? Sí. Por esa parte en que... Estuvo muy bien caracterizado eso, ¿eh? Lo sé. No es la primera vez que explico la ficción científica, ¿no? Yeah. Y por esa parte me llamó mucho la atención hacer la lectura de este texto, porque no es como que el viaje del tiempo sea la gran cosa maravillosa que te plantean y que dicen, es que estaría bien padre poder ir de un lugar a otro, bla, bla, bla. Pero si se plantea desde unos aspectos o unas limitantes bastante reales, por ejemplo, el reloj que se utiliza en esta novela para hacer el suceso de una hora detenida, una hora en específico detenida, es literal una hora. Y solo se tiene 12 horas para detener el tiempo, pero no necesariamente seguidas. O sea, tú ya tienes el tiempo... presionas el reloj, el botón del reloj, y se detiene una hora. Que no pueden ser 5 minutos tampoco. No, ajá, o sea, es una hora reglamentaria. Es como cuando vas al ciber, que si te pasas 1 minuto de la hora ya te cobran las 2 horas. Exactamente, y en este caso, después de la hora, regresas al transcurso del tiempo normal, ¿no? Lo que la limitante es, una, tú no puedes extender ese tiempo y tampoco lo puedes recortar. En cuanto detienes el tiempo puedes detenerlo, pero no otras cosas. Ajá, exacto. No puedes hacer una expansión o es la versión del tiempo. Es la versión beta del Photoshop, ¿no? Ajá, sí, sí, sí, exactamente, ¿no? Es como de ya le pusiste cintura de más, pues 500 kilos de cintura más, ¿no? Pues sí. Porque sí. Y la otra de las limitantes de este dispositivo o este reloj que se utiliza para hacer horas detenidas es que solo tienes una cantidad de 12 horas detenidas. Después de eso, el tiempo te consume y quedas atrapado en esta eternidad detenida de tiempo, ¿no? A mí me gusta mucho cómo funciona la mecánica, digamos, como de este juego con el reloj y la temporalidad en la novela, porque creo que lo que busca explorar es la posibilidad de los viajes al pasado, ¿no? Quiero decir, la ciencia, ¿cómo se llama esta madre? Bueno, la física fundamental, ¿no? Y otras sí, como proyecciones ahí de carácter científico, pues hablan de la posibilidad de viajar en el tiempo, pero exclusivamente hacia el futuro, ¿no? Porque suponen que, pues alcanzando ciertas velocidades, bajo ciertas circunstancias de carácter teórico, pues, ¿no? Es posible que tengamos el tiempo para nosotros mientras que alcanzamos a las personas del futuro, pues, ¿no? Sí. En este caso me parece que lo que se plantea es lo contrario, que hay más posibilidad. Bueno, en el caso de esta novela habrían posibilidades de viajar al pasado, pero solamente 12 horas al pasado. Sí. Lo que hace el personaje, en esta ocasión Gwendolyn, es detener el tiempo durante una hora, por ejemplo. Y luego cuando vuelve el tiempo a la normalidad, pues en realidad ella ha envejecido una hora más que el resto de las personas y lo que estaría haciendo ella sería viajar al pasado. Sí, básicamente por la contraposición de lo que está haciendo con lo que está realmente ocurriendo, ¿no? Y bueno, digamos también que esto es fácil de entender cuando ya has leído toda la novela, pero durante el trayecto de la novela en realidad sí implica un desafío, como decía hace rato, a la imaginación del lector el poder seguir las tramas, pues. Sí, y es que incluso sería eso, o sea, detener el tiempo no es vengo del futuro, porque no estás viniendo hacia acá, o sea, de un tiempo más atrás en el que pudiste contemplar todo, regresas al presente y es eso, vienes del pasado, ¿no? Con otra información. Claro. O con una información más completa, que en este caso el pasaje o cuando se explica cómo es que ella adquiere el reloj es porque Kenneth Lambert, que es no sé si decir su antiguo profesor, porque pues desaparece porque se lo consume el reloj. El reloj. Ajá, pero bueno, quien fuera su profesor en la academia, no le hace una herencia directa del reloj porque no le explica ni nada, ¿no? Y ella cuando se da cuenta que él usó el reloj en varias ocasiones, es que él llevaba como profesor también de cuestiones de botánica y otras clases en la academia, él llevó una bitácora de lo que hacía o lo que hizo en cada una de estas horas detenidas, ¿no? Hay una en especial en donde casi está como si fuera copiada de la bitácora al libro, en que él habla de cómo fue a ver un suceso natural que específicamente él había proyectado que iba a pasar a esa hora en ese día, en tal lugar, cerca del pueblo de donde viven, pero es exactamente la misma hora en que estaba dándole clase a ella. Entonces es como se da cuenta que el tipo hizo dos cosas al mismo tiempo o que físicamente estuvo en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Y para ella es así como ese shock, es increíble, así como de pero qué rayos, ¿no? O sea, yo lo vi aquí, yo le hice tales preguntas, estuvimos varias personas en su clase y cómo es que dice el tipo que estaba haciendo tal cosa, ¿no? Que para mí me parece como una referencia al programa por la cuestión del metatexto, de cómo estaba haciendo, es como si fuera la construcción de otro libro dentro de este libro, o sea, esa bitácora como otro libro dentro de la misma narrativa de la novela, ¿no? Sí, a mí me gusta porque la forma en la que se van explicando las cosas a lo largo de la trama, pues te mantienen un poco en vilo, ¿no? Por ejemplo, cuando sucedió por primera vez el tema de la bitácora, ¿no? Y que descubre que finalmente estaba recibiendo clase de este profesor al mismo tiempo que este profesor estaba, ahí en el monte haciendo el tema Sí, bueno, era un rollo como de climatología. Sí, era como, a mí se me escapa por los tecnicismos que sí utiliza el profesor, aunque no los utilice Gwendolyn. Pero a mí lo que me daba a pensar era que el profesor más bien estaba haciendo una especie de juego en su bitácora donde hablaba de lo que estaba haciendo efectivamente y lo que estaba haciendo en su mundo interior, por ejemplo. A mí esto me parecía interesante porque me daba la impresión de que la O sea, como toda la trama de viajes en el tiempo que ya se había explicitado para este momento la novela, en realidad era una metáfora sofisticada quizás para encubrir el tema de que el reloj lo que le daba al portador era la posibilidad de ocupar dos espacios distintos al mismo tiempo, puesto que le permitía mentalmente ocupar otro espacio, pues. Sí, sí, hacer como esta proyección interna. Sí, o sea, quiero decir, es como lo que a mí me sugestionaba pensar el texto, hasta que posteriormente uno se da cuenta que en realidad sí se trama de un tema de tramas temporales y que, ajá, esto no es una metáfora solamente para, sí, para explicitar eso. Pues. Incluso hay un capítulo en donde la mamá de Gwendolyn está dando una cena en su casa porque es el aniversario de la fundación del pueblo, ¿no? Entonces, otra vez. Otra vez. Otra vez es el aniversario de la fundación del pueblo. Ajá, nuevamente, ¿no? Y entonces en esta escena hay varias personas que mencionan hechos específicos, ¿no? Que pareciera ser que el pueblo dice que por milagro sucedieron, ¿no? Así como de, ah, es que rescataron a tal persona de no sé dónde, cuando ya estaba al borde de la muerte, no sé qué, ¿no? O sea, como un accidente así mortal, ¿no? Y curiosamente alguien movió las cosas para que eso no sucediera, para que ese acto malo o de tragedia no sucediera, ¿no? Está chido eso porque, o sea, como dijimos, el reloj solo te permite detener el tiempo, no exactamente te permite viajar a otros espacios temporales que tú tengas como concretos mentalmente. No, no. Ajá. Entonces, es interesante porque una vez que los personajes tienen la oportunidad de detener una hora de su tiempo, empiezan a generar muchísimas proyecciones a futuro en términos mentales, digamos. Entonces hay muchísimos procesos de planeación que dependen de la posibilidad mágica que te otorga el reloj. Esto a mí me llama mucho la atención porque si bien el reloj no te da la posibilidad de viajar en el tiempo de manera, digamos, como a capricho, pues, a voluntad. Sí, exacto. Incentiva al portador del reloj a imaginar futuros distintos y entonces tomar acciones que hacen parecer que el reloj tuviera más facultades porque se logran resultados maravillosos. Una vez que se establece que de la posibilidad de tener una hora, entonces tiene muchísimo más sentido que imaginemos el futuro, pues. Sí, que le que es de hecho, perdón, lo que pretende la ficción científica, pues. Exacto, exacto, sí. Y precisamente ahí es donde, cuando corta la cuestión del capricho, de cómo utilizar el reloj, de lo detengo ahorita y no sé cuánto quiera detenerlo, o puede que lo detenga solamente un instante y hacer como que me muevo físicamente a otro lado, ¿no? Claro. Ahí, curiosamente, en lo de la cena, cuando se empiezan a gestar esta especie de charlas, a mí me parece gracioso cómo Gwendolyn se mete en la plática y comienza también a generar, o más bien, sí, pues a proponer sus hipótesis de lo que ella cree que está pasando con esos sucesos, ¿no? Cuando en ese mismo instante en la bolsa del vestido trae el reloj, ¿no? O sea, todos están ahí en la cena discutiendo acerca de estos sucesos extrañamente atemporales o desfasados del tiempo, no sé. Y entonces ella entra a la plática y dice, no, pues yo creo que tal cosa. Y entonces como, ah, sí, es que estaría bien, no sé qué. Y por dentro es como de, entender el tiempo. A mí me llama mucho la atención cómo juega el novelista con la idea de que nadie se acuerda de la hora a la que hace las cosas, ¿no? Ajá. Porque hay varios momentos a lo largo de la novela donde uno como lector, pues, está descubriendo lo que sucede porque a uno como lector le están dando la hora todo el tiempo a lo largo de la novela. Pero los personajes, como uno estaría en su vida cotidiana, tampoco están verdaderamente preocupados por la hora a la que suceden las cosas. Y si están preocupados por la hora a la que suceden las cosas, es más bien accidental, pues, ¿no? Sí. Porque hay un horario definido. Porque hay una actividad en específico que tienen que realizar, por ejemplo, ¿no? Pero finalmente los personajes no se dan cuenta que estuvieron a la misma... O sea, quiero decir, a pesar de que los personajes hablan de haber visto a Gwendolyn el mismo día, nunca hablan de haberla visto a la misma hora, a pesar de que es así efectivamente, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque los personajes jamás se percatan de a qué hora están sucediendo las cosas, mientras que el personaje que tiene como la virtud de estar controlando el pasar de las horas en su reloj, pues en realidad es Gwendolyn, pues. Sí. Sí, sí, ahí lo que nos remonta después a que hay un conflicto, no solamente en la cuestión de detener el tiempo, ¿no? Sino que desde unos principales, más bien desde los primeros capítulos, se nos presenta también ese otro personaje llamado Alfred Schwebel, que es el... Mayordomo de Batman. ¿Eh? El mayordomo de Batman. Sí, podría ser, ¿no? No, es el prometido de Gwendolyn, que es el guardabosques del pueblo, ¿no? O sea, porque está ahí cerca y todo. Y en una de las ocasiones en donde ella detiene el tiempo, se da cuenta que hay un problema con unos tipos que son como leñadores, con un corporativo de leñadores, ¿no? Y el problema en el que se ve implicado... Con los leñadores furtivos. Leñadores furtivos, ¿no? Así como de cuidado, ¿no? Entonces, ahí el problema es que, pues, obviamente está este sujeto que está defendiendo, pues, esa parte natural de la tierra, bla, bla, bla, que ahí es, obviamente, como conoce a Gwendolyn, porque, pues, amamos las plantas, abracemos un árbol. Hippies con armas. Planten un árbol, ¿no? O te planto un hasta aquí. Políticamente correcto. Mira, hasta... Y señora de 40, ¿no? Sí, de cabello borgoña y Esas no son antenas, es un copete. Ajá, y te dije que no te subieras ahí, muchacho cabrón, ¿no? Exacto. Sí, claro, claro. Entonces... Te voy a dar una razón para que de verdad llores. Y ven, no te voy a hacer nada, ¿no? Pásame la chancla. Pásame la chancla. Híjole. Entonces, Alfred se mete en ese problema con el corporativo de leñadores furtivos, ¿no? Sí, sí. Y algo que me parece bien chistoso es que... ¿Qué esto sucede en cuál capítulo de la novela? Porque otro detalle que se nos olvidó mencionar es que... No transcurre en la misma línea... O sea, no hay una línea cronológica como completamente explicitada en la novela. Son 5 diferentes capítulos que suceden de manera... No necesariamente azarosa, porque sí tiene una intención narrativa el desorden que se presenta en los capítulos. Mm. Que es, de hecho, visualizar el tema de las horas que detiene... Sí, eso se presenta en el primer capítulo, o sea, en cuanto empieza la obra... Sí, el conflicto que te presentan como el principal es el conflicto con los leñadores, que posteriormente se vuelve más secundario, pues digamos, pero... Exacto. Que después es ese... La manera en que ella detuvo el tiempo y se enteró de este conflicto es algo que después le genera un conflicto con el mismo Alfred, sí, porque comienza a sospechar en algún día que ella para el tiempo y él la busca. Es como si viéramos el otro lado de tener el tiempo, ¿no? En el que ella va a ir a hacer algo, pero nos quedamos en el tiempo presente y vemos cómo Alfred la está buscando en el pueblo, ¿no? Así como de, es que ¿por qué no está, no? Si dijo que iba a estar en tal lugar, no sé qué, bla, bla, bla, y esto y el otro, ¿no? Pero a mí me gustó esa manera en que vemos el otro lado de detener el tiempo. Ya no solamente es el que activa el dispositivo, ¿no? Sino el, oye, pero ¿por qué no estaba en tal lugar si dijo que iba a estar ahí, ¿no? Que además yo creo que en esos conflictos es el único espacio donde esta ficción científica de repente se torna un poco en ciencia ficción, porque ya presenta problemáticas de carácter moral, pues, ¿no? O sea, uno de los temas que toca es como el tema de la colectividad, en este caso la colectividad del recurso natural que implica el bosque. Y es interesante porque ninguna de las cosas que puede hacer Gwendolyn durante las horas que tiene pausadas son cosas que se puedan hacer en términos sociales. No. Por ejemplo, durante esa hora obviamente no puede hacer un trámite, durante esa hora no puede tener una conversación, durante esa hora no puede hacer como otras cosas que se hacen con otros seres que viven dentro de la temporalidad, lo cual implica pues no que está como esta virtud o este poder que recae de repente sobre Gwendolyn, pues de alguna manera también la aparta de los intereses comunales. Pues, sí, ¿no? La limita de cierta manera, ¿no? Le da una oportunidad. La limita y al mismo tiempo la convierte en un ente con cierto carácter como de corruptibilidad, pues. No también. Necesariamente corrupto, porque en ningún momento Gwendolyn hace como un mal uso o un uso que pudiéramos considerar individuo como lectores promedios de la novela, sino que más bien pues toma beneficio personal, pues. Sí, curiosamente, es bueno, yo tratando de entender un poquito la lectura, dibujé una línea del tiempo para tratar de situar como la forma en que está construida la novela. Y los diferentes capítulos, bueno, son 5 capítulos, que no creo que no es necesariamente tan extensa por la manera en que está fluida la narrativa. Y eso, el carácter, o más bien el tono de tensión dramática que tiene cada uno de los capítulos, ¿no? Sí. O sea, no necesariamente a la mitad de la novela vas a encontrar un pico así súper alto y luego va a bajar, o va a estar subiendo cada vez más hasta que al final se acaba, ¿no? Porque precisamente empiezas por casi el final de la novela, ¿no? Además da la impresión también de que los 5 capítulos pretendieran ser como relatos un poco aislados, y cada uno de los capítulos tiene pues un principio y un desenlace particular, pues casi. Sí, en donde... O sea, sería raro leer algunos como si fueran una obra única. Por ejemplo, el primer capítulo sería raro leerlo como una obra única porque no desenlaza nada, pues, ¿no? Sino que sí alimenta el resto de la narrativa. Exacto. Pero hay otros capítulos que yo creo que sí se pueden leer de manera... Sí, pues el libro, particular. Por ejemplo, consta de 359 páginas. No necesariamente tan extenso, Porque... Que también de esas 359 le sobran como 100. Sí, hay algunas que sí. Sobre todo por las ocasiones en donde ella está experimentando con esto de tener el tiempo para ver, o sea, qué puede, qué no puede hacer, qué ocurre realmente o qué no, o qué deja de ocurrir realmente cuando le tiene el tiempo. Y hay esos pasajes en donde son un poquito descriptivos, no tan excesivamente descriptivos, pero sí hay algunas cosas que se podrían recortar de queda raro porque el libro está lleno de verbos, ¿no? O sea, hay como muchos verbos en la narrativa, un poco el estilo de lo que hace Sade, ¿no? Con descripciones de procesos que parten de verbos en vez de adjetivos. No obstante, sí. Hay otros puntos en los que más bien se satura de adjetivos la narración y entonces resulta como extraño, pues, porque te ha de saltar de un estilo narrativo al otro, pues, ¿no? Uno que es muy fluido por la cantidad de verbos que presenta y la manera en la que se van conectando las acciones, y otro de carácter más estático y contemplativo, pues, ¿no? Que parte de la adjetivación de los elementos que están presentes, pues, ¿no? De la percepción particular del tiempo que tiene Gwendolyn. ¿Sabes qué? Sí me hubiera gustado que tuviera el libro, que en la portada tuviera un reloj que tú le pudieras mover las manecillas. A mí me hubiera gustado que la edición viniera con la línea de tiempo, por ejemplo, que tú dibujaste. Ah. O sea, son el tipo de recursos que me hacen recordar de repente a Rayuela, con el tema de que te expliquen de qué manera hay que leerlo. Ah, de que puedes leerlo como... Bueno, que ahí te dice, aquí tienes al menos 12 maneras diferentes de cómo leer sí, la novela. Sí, o sea, sí. Ah, diferentes. Yo a veces siento que casi ese debería ser el trabajo de los pinches editores. O sea, como... Díganme sí. Cómo leer el libro, ¿no? Sí, también que no sé. No me digan qué ver, díganme cómo leerlo. Que no sé si te ahorra el desconcierto o la sorpresa. Igual no voy a leer lo que digan los editores, ¿verdad? Es que eso también, ¿no? O sea, ese prólogo o esas notas del traductor o esas notas del editor, pues, a veces están ahí como de, pues, trámite, ¿no? Del libro. Pero si me hacen un dibujito, sí lo veo. O sea, que sí. Sí. Por eso te digo que a mí me hubiera gustado un reloj al cual le pudieras mover las manecillas, pero en la portada. Es como esos tratados pesados de filología que hablan sobre, no sé, los cuerpos de la realeza francesa de tal siglo, ¿no? Y traen, pues, todo el árbol genealógico. Esos son el tipo de cosas que espero del editor. Sí, ¿no? Que el árbol genealógico las cosas. Esté bien pintoresco, ¿no? Sí. Yo quiero buenos dibujitos. Sí, hablando de árboles genealógicos, aquí nuestro superintendente... Poncho. Está el padre de todos los ruidos que escuchan durante la transmisión. Sí, exacto. Entonces, nos pide una pequeña pausa mandando la canción, pero no sin antes terminar de contarles los datos físicos de la... Sí, físicos o editoriales del libro. Bueno, les comentábamos, el libro se llama Eternal Attempt. El autor es Arnold Hicks, el aclamado Arnold Hicks. Aclamadísimo. Sí, por supuesto. O sea, si ustedes no lo conocen, ahí lo tienen. Casi toda su obra está traducida al español. Eso casi es importante. Casi toda, sí. La editorial... Está traducido por la Universidad Complutense, sí, de Madrid. La obra fue publicada en 1937, 3 años antes de que desafortunadamente falleciera, nos dejara solos y perdidos en este mundo. Recordamos que decimos desafortunadamente, como lo diríamos de la muerte de cualquier otra persona. Por supuesto que no. Y la obra es reeditada en 1965, ¿no? La editorial que lo vuelve a sacar a la luz, afortunadamente para nosotros, los inmortales, fuera y castigados por el tiempo, la editorial se llama Raíces al Viento. Entonces, búsquenlo, Raíces al Viento. Raíces al Viento. ¿Qué polvo y raíz? ¿Qué? Ahí sí, busquen polvo y raíz. Sí, polvo y raíz buscan. Sí, no, polvo y raíz, es sí. Importante. No, también fundamental. Polvo y animal. Fuera del tiempo. Fuera del tiempo, anacrónico. Pues nada, entonces vamos a escuchar ahora las oraciones que el patriarca Irat le ha dictado al patriarca Poncho para que escuchemos en este día de liturgias. Hoy nada más y nada menos que por fin vamos a tener a esta... banda que sí me está dando buenas vibras, que se llama Blue Oyster Cult. Sí, la canción obviamente se llama Don't Fear the Reaper. Claro que es una línea directa bastante filosa a la referencia de Romeo y Julieta. ¿Filo? ¿Romeo y Julieta? Sí, estuvo bien jugado. Sí, ¿no? Como que sí entró bien ahí la referencia. Sí. Bueno, vamos a escuchar esto de Blue Oyster Cult. Y regresamos con más de Tenemos los Libros por RadioCartón.com. Con más, güey. Claro, porque hasta tenemos las tesis. Dos, uno. Nevermore. Los libros que tenemos también hablan de libros. Y en esta ocasión estamos leyendo El poeta y su trabajo, que es una colección de cinco números, donde se recopilan diferentes ensayos sobre poética escritos por diferentes poetas de diferentes épocas, diferentes géneros y países. Y esta madre es publicada por la Universidad Autónoma de Puebla. La colección es una colección que está nutrida de trabajos en diferentes disciplinas de las ciencias y también las no consagradas todavía artes sociales. Al margen del centenario del natalicio de Carlos Marx, dato que no tiene absolutamente nada que ver con el contenido de la colección, pero que igual aparece en la portada como sello. ¿Estás diciendo que mi camisa con estrella roja hoy no? ¿Qué? No, hoy y siempre irá. Ah, no. Hoy y siempre no. Bien, ese puño en alto. En esta ocasión vamos a hablar de el tercero de los libros que, como dijimos, están publicados bajo el título El poeta y su trabajo. Y vamos a leer a la tercera autora que aparece en este tercer volumen, habiéndonos saltado a Wallace Stevens y a Robert Crelley. ¿Por qué no lo saltamos? Por básicos. Uy, es que sí es cierto, la verdad sí. Estábamos leyendo a Denise Levertov porque obviamente estamos pasando por momentos históricos de convulsión social en los que la intención y el devenir político de obligan a los poetas a seguir sus diferentes proyectos de conciencia política. Sí. ¿O no? Bueno, si lo dejamos en solo polis, sí. Necesariamente ya como un acto de tener crisis, que, no. Ajá, de tener que militar, ¿no? Bajo el sol, con mis convicciones por delante. Complicado. Sí, complicado. No estamos diciendo que sea mal, solo que es complicado. Sobre todo por la congruencia. El ensayito de Denise Levertov, también conocida por el editor como D.L. D.L. Se llama Poeta en el Mundo, o El Poeta en el Mundo, no me acuerdo. El Poeta en el Mundo. Nos parece interesante. Los primeros dos textos de este tercer volumen, pues hablan al respecto de cuál es la experiencia estética de la poesía. Soban un poco los temas que pues ya conocemos, los que hayamos leído cualquier cantidad, aunque sea muy pequeña, de crítica literaria alrededor de la poesía. Pero Denise Levertov se pone a hablar un poco más sobre las implicaciones sociales de la poética, ¿no? Entonces aquí la gran discusión que tiene Denise Levertov es si el hacer poético debe o no tener implicaciones de carácter moral con respecto de la responsabilidad que el autor asume de cara al efecto que su obra puede llegar a producir. Me parece una idea interesante por dos cosas. La primera, he conocido muy pocos poetas que en realidad tengan un interés moral en su obra. De hecho, creo que es una característica que más bien habla mal del poeta. Un poeta profundamente moralizante en su poética generalmente es más retórico que imaginativo necesariamente. Y en el caso de Levertov, pues lo que se dice es una posición quizás más bien blandengue al respecto, donde sí, obviamente, el poeta tiene la obligación de ser un ente político, porque eso implica también la conexión con la vida, la conexión con la vida humana, sí, por supuesto, la conexión con los elementos de la otredad, pero al mismo tiempo no tiene por qué inmiscuir sus procesos creativos, sus procesos artísticos, dentro de su dimensión política, pues, ¿no? Cosa que, por ejemplo, Irat, como ente profundamente político, en el espectro de la no identidad. ¿De la no identidad? De la no identidad política. Practica sabiamente. Pues sí, a mí me parece curioso que aquí el compilador, en su nota de edición, nos menciona a otros autores que los pone como. Es que la ponen en el mismo nivel y luego después dice: no, ella sí se va por otro lado. O sea, primero te hace creer que está exactamente en el mismo nivel. Y luego ella te dice, no, es que ella sí se fue por otro lado, ¿no? Digo, por autores como Pound, como Stevens, como Marianne Moore. O sea, sí la pone en un nivel bastante conocido, alto, dentro de la creación literaria de corte poético. Pero sí, es que no tendría por qué demeritar su producción literaria, el hecho de sus ideas políticas, pero luego parece que se enfoca más en defenderlas o en explicarlas o en tratar de medio convencerte o venderte la idea que es como si olvidara pues una de las raíces naturales de lo que podríamos llamar orígenes de la poesía, ¿no? Que es bueno, que suele ser como consumar una cuestión universal. Es como la cuarta película, ¿no? De la poesía, de Origen. Ajá, exacto, exacto. Y el anteponer personalmente ese obstáculo de primero explicarte yo qué es lo que pienso políticamente de las cosas y esto y lo otro, es como, pues mejoraste, no sé, un ensayo, ¿no? Yo la verdad es que su obra poética no la he leído, ¿no? De hecho, lo único que he leído es el ensayo del que les estoy hablando. Las ideas desde las que parte Levertov en temas estéticos, pues son las mismas ideas de las que parten casi todos los románticos, pues, ¿no? O sea, de hecho empieza el ensayo con una figura retórica o una metáfora, quizás un poco larga, con respecto a cuál es el papel del poeta con respecto del poema, ¿no? Y dice, bueno, el poeta está dando a luz, ¿no? Ajá. De repente al poeta le gritan que ya están saliendo los hombros mientras que sigue pujando, ¿no? Después pasa de la imagen de la madre a la imagen del padre y dice, bueno, el poeta también está durante el parto de su poema en la sala de espera, viendo los elementos metálicos del hospital, viendo la frialdad, rectitud y brillo con el que contrasta el resto de la obra poética, ¿no? Y bueno, al final de la metáfora, pues ya hace una nueva imagen, ¿no? Donde nos habla de cómo esa frialdad racional, ¿no? Pero esperanzada, con la que el padre espera en la sala de espera, valga la redundancia, sí, se entremezcla, ¿no? También con la expresión de la carnalidad y la expresión de la corporalidad desde el que la madre pare al poema, pues, ¿no? Entonces, yo creo que parte desde la misma perspectiva que la mayoría de los románticos, diciendo que hay que cargar de vida los poemas en vez de esperar que los poemas atengan única y exclusivamente la sensibilidad estética de las otras personas, sino más bien a las experiencias. Desafío quizás un poco más complejo del que asumen otros muchos poetas, más bien de la imagen y no tanto del contenido. Y posteriormente, creo que cuando cita a Rilke, a quien también hay que leer, sí, a quien favor. De hecho sí hemos sí. leído, a la inferencia de Levertov. A quien sí hay que leer. Sí tenemos las tesis de Rilke. Sí, a Rilke agárrenlo y no lo suelten. No, por favor. Después de un rato cita a Rilke, ¿no? Aunque Rilke sea un ángel, de todos modos no lo suelten. No lo suelten. Rilke los va a soltar a ustedes, no se preocupen. Sí. La queda no es tan larga. No va a ser de ustedes unos ángeles, pero no los va a soltar. Nos va a soltar. Cuando cita a Rilke, lo que trata de explicitar es que tiene la misma perspectiva que él con respecto a el origen material o sensorial de la poesía, pero que difiere en la perspectiva política que este tiene, ¿no? Entonces, sí. Aquí lo que dice es, habríamos de partir primero de la autenticidad ante la poesía, desde la cual luego o posteriormente se desprenden los intereses políticos del poeta, y el poeta tiene la obligación de tener una vida política, porque después de todo también es un espectro de la vida humana con el cual hay que nutrir la poesía, ¿no? Si acaso fuera en contra de algún elemento de la poesía política, iría más bien contra la poesía panfletaria, ¿no? Contra justo esta, la panfletaria. Contra esta poesía que está más revestida de recursos retóricos, como dijimos, que de otros elementos de sensibilidad unívocos, pues, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? O sea, le pega como la mitad de mis compas poetas, ¿no? Pues a muchas personas a lo largo de la historia me recuerda eso de plantear esta cosa de que no porque hagas textos con algunas temáticas políticas quiere decir que tengas que explicitar de forma entera tu perspectiva y eso, hacerlo como un panfleto, ¿no? O sea, que también puede haber una construcción literaria, artística realmente, claro, del tema, ¿no? Y me recuerda, hay un pasaje, bueno, un capítulo en Los Hijos del Limo de Octavio Paz, en donde menciona a Rubén Darío, que primero lanzaba discursos, ¿no?, en contra de varios políticos de diferentes países, esto y lo otro, y termina en algunos de sus compilados de poemas haciendo cantos o canciones a estos mismos políticos cuando ya congenia de alguna manera con sus perspectivas políticas, pero tuvo que pasar cierto tiempo, ¿no? O sea, como de primero es el rival, es el que está mal, es el que quiere luchar por el poder y bla, bla, bla, esto y lo otro, y ya cuando las circunstancias cambian al otro sujeto y lo obligan a tomar ciertas decisiones que lo posicionan o lo cambian, como todos en la vorágine del tiempo, ¿no? Que todo cambia, es como si Rubén Darío se retractara y no, pues mejor ahora le hago, en lugar de un discurso mentándole a la madre, le voy a hacer una canción, porque se me hace que sí cambió y sí hizo cosas bonitas. Entonces ahí, a pesar de que los textos puedan estar estructuralmente o de un lenguaje bien manejado, utilizado, las figuras, las imágenes y todo, de todos modos, por fuera, la cuestión, más bien, las circunstancias políticas que llevaron a la creación de estos textos son las que no terminan de convencer el que le creas, pues, el discurso de Darío entre un poema y otro, ¿no? Sí, pero también es un tema de la evolución, pues artística del escritor, ¿no? Por así llamarlo. Claro. Quiero decir, hay un proceso de maduración que generalmente los poetas, cuando son poetas jóvenes, empiezan a vivir de manera más posterior, y es este salto del mundo de lo ideal a lo concreto, pues, ¿no? Por ejemplo, creo que un caso análogo muy interesante puede ser lo que sucede en el hip hop, ¿no? O sea, en el hip hop está este rollo de que las cosas tienen que ser reales, ¿no? O sea, de que tiene que haber un rollo ahí de materialidad, de que el contenido sea explícito, ¿no? Es decir, de que las cosas de las que se estén hablando sean de cosas y no de ideas. Y ajá, es una cosa que le pasa también a los poetas cuando están empezando su desarrollo estético, al menos a la mayoría de los poetas. Y es que resulta muchísimo más sencillo partir de la sensibilidad particular, y con ello quiero decir del mundo de las ideas o del mundo interior del artista, sí, para expresarlo o empujarlo hacia afuera, de lo que resulta, en la mayoría de los casos, partir desde las cosas que no son comunes a todos, y entonces ahora sí proyectar el estilo del poeta, pues, ¿no? Esta maduración también suele venir, en la mayoría de los casos, de los poetas cuando han alcanzado una adultez, no necesariamente artística, sino una adultez personal, de cierto interés político que a lo mejor no se encuentra siempre de una manera tan predominante en los poetas cuando son poetas jóvenes. Y que cuando se encuentra en los poetas jóvenes, generalmente tiende más a esa perspectiva idealista, ¿no? Romántica, de corte, por ejemplo, como decíamos hace rato, shakespeariano, ¿no? Shakespeareano. Quizás en algunos grados, como un poquito cursi, como un poquito entregado de más al mundo de las ideas, ¿no? Lo que le pasa a Hamlet, ¿no? Que finalmente está atrapado en sus dilemas morales y jamás logra salir de ellos para poder confrontar de manera más realista las problemáticas de la traición que plantea en su obra Shakespeare, pues, ¿no? Cosa que le pasa al poeta joven, pues, ¿no? Hamlet es el poeta joven. Sí. Y posteriormente, cuando este madura, como por ejemplo Rubén Darío, entonces toma una perspectiva política distinta, y una perspectiva política no solo distinta en el sentido de que cuando estamos en el mundo de las ideas es muy fácil no comprometernos políticamente con las problemáticas a las cuales nos confrontamos, pues, ¿no? Caso contrario al que sucede cuando esta maduración de carácter político y artístico ya se ha dado, y entonces el autor tiene la obligación imperativa de definirse, sí, chingado, ¿no? O sea, de tener una postura, y que esa postura haya que sostenerla, pues, ¿no? Como digo, que es el caso contrario a estos poetas que en su juventud no han terminado de descubrir su voz. De ninguna manera quisiera decir tampoco que el buen arte sea el arte maduro. No, o sea, de hecho es en esa parte en que tenga que definir, pero no necesariamente obligarlo, exacto, a que sea única y exclusivamente esa perspectiva para el resto de su vida. Es como de, obviamente es humano, obviamente van a ocurrir más cosas en el mundo dentro de él también, que lo pueden llevar a tomar otro tipo de posturas, ¿no? No, y que además son obras artísticas, pues, ¿no? O sea, quiero decir, si se quiere tener un impacto teórico, ¿no? Por así decirlo, en el universo de lo político, pues sería mejor que estos autores estuvieran escribiendo tratados, pues, ¿no? Exacto. Pero para el poeta, para la poetisa, ¿no? Para el narrador, la narradora, generalmente el que haya una visión compleja de la política en su obra, y además ellos tengan una labor como activistas, o simplemente desempeñen las labores políticas naturales de un civil de la sociedad en la que se presenten, ya sea esta una, pues una monarquía o una democracia o lo que fuera, sí, pues, sí, ¿no? Suele bastar por completo. Además de que generalmente el poeta o la poetisa son personajes que ya se encuentran lo suficientemente en el ojo de otras personas por considerarles sensores, ¿no? De la sensibilidad de una época o del espíritu de una época, lo suficientemente amplios para que se les preste atención, pues. Que yo creo que ahí habría que mencionar, por ejemplo, la interesa de cada individuo, ¿no? En este caso, como estando en el foco de la sociedad, por tener cierta posición, en este caso artística, o de sus palabras, ¿no? Sí. En el que, ejemplos hay muchísimos, no, ni siquiera me voy a detener en uno, pero cuando realmente las convicciones personales luego se pelean con las convicciones que se ven de forma social, y entonces prefiere adoptar las sociales y desdeñar un poquito las personales solo para seguir ahí arriba, ¿no? O todo lo contrario, que también la cuestión social a veces castiga y entonces el otro o desaparece o simplemente comienza a negar todo, ¿no? Que también eso es interesante, ¿no? Cómo de repente los poetas que o las poetisas que sí nos llaman la atención son los que son verdaderamente comprometidos en términos políticos o en su defecto los que se apartan completamente de las disputas de carácter social. Sí, el extremo, porque luego es que es como sentir esa falta de congruencia y coherencia entre defender una cosa y practicar otra, pero luego gritar una y callarse con la otra. Sí. O sea, es como que no se la crees, no se la terminas de creer. Pienso, por ejemplo, en Ezra Pound, que finalmente pues termina siendo un autor extremadamente maduro y aún así apartado completamente de las dilucidaciones de carácter político. Sí. En su obra literaria, pues, ¿no? Más en su obra periodística, profundamente comprometido con los intereses políticos de su época, aunque estos fueran dentro del contexto de la cultura estadounidense, pues, ¿no? Caso a lo mejor contrario al de, no sé, Rambo, ¿no? O sea, que siempre es un poeta joven. Sí. Que también es porque no tiene como mucho tiempo para no ser un poeta joven, pues, ¿no? O sea, quiero decir, muere joven, pues, pero es uno de estos casos de personajes que nunca tienen un compromiso social y por lo mismo parecieran estar tan alejados de las problemáticas políticas como otros personajes muy comprometidos, en esta ocasión el caso de Rapaun, ¿no? Y que de todos modos ambos logran cierta brillantez en su carácter político y poético. Lo que sí creo que no se da es el caso del poeta o la poetisa tibio, pues. O sea, de aquel que se encuentra flotando en la marea y... Y nunca define absolutamente nada, ni personalmente, ni literariamente, ¿no? Sí, en ningún aspecto, pues, ni político ni estético. Ajá, es que sí, la palabra sí es tibieza, porque en el texto puede como, es que estoy haciendo una especie de mención de un suceso político que pasó, que medio me interesa porque es de mi país, pero eso es de pecho fríos, ¿eh? Eso es de pecho fríos. Ajá, exactamente. O por la otra, así de que forma personal es, no, es que me abstengo de hacer un texto sobre eso porque me duele tanto y no sé qué, pero en realidad es porque no te sale, pues claro. También, ¿no? Y si no te sale, dilo y no pasa nada, ¿no? Eso está bien, eso sería ser congruente con que realmente no te sale nada, que también la otra es como... Y también un poco de ser respetuoso al oficio, pues, digamos. Ajá, O sea, si se pudiera considerar en algún grado... Un oficio, pues, digamos, de la materia literaria. Que seguramente sí, por parte de las personas que no sé, que todavía encuentran un desafío poético en elegir palabras, ¿no? A lo mejor para esas personas sí puede ser considerado un oficio, pues, ¿no? Pero para las otras personas que lo tomen más bien como un vehículo de carácter lúdico, pues de todos modos representaría... O sea, quiero decir, tú eres lo que haces en el espectro, o sea, quiero decir, cuando estás solo, pues, ¿no? Ah, claro. Entonces, si tu obra poética cuando estás solo se va, ¿no?, tambaleando débilmente entre el coqueteo político de diferentes posturas y jamás hay como una verdadera disertación humana de quién se es y cuál es el proyecto político o el espíritu de la época que uno está esperando o cómo está esperando que evolucionen las cosas, entonces es muy difícil que se pueda condensar una perspectiva estética verdaderamente sólida. Pues. Que ahí, haciendo un estudio de los textos y el autor respecto a algo en específico, porque quizá también podría existir el caso de que, digo, porque lo hay, ¿no? De que como los textos tienen diferentes interpretaciones de diferentes individuos en diferentes espacios temporales, ¿no? Como lo habíamos visto hace uno o dos programas, ¿no? En donde había un análisis muy específico de una autora también. Sí. Y a lo que voy es que podría ser que en ese momento, cuando fue publicado cierto texto de algún autor, podría parecer lo más incongruente del mundo, pero después, con el tiempo, hay gente que comienza a conectar con sus ideas y dicen, ah, es que a lo mejor estaba hablando de esto. Pero también es la otra parte que creo que compone todos los textos literarios. Mucho ojo con los autores y autoras que se adelantan a su época. Ajá. O sea, no necesariamente es una virtud, aunque la mayoría de las ocasiones sí lo es. Sí, sí, sí. Y en este caso es entender, pues, que el texto sigue ahí, pero lo que se ha construido alrededor de él puede generar más aristas o simplemente más... Más escozor en las buenas conciencias también. Exactamente. Y por esa parte, también uno como lector ser congruente en que, bueno, si esto no me está llegando a mí, o siento que no conecta, o para mí me parece insuficiente su carácter político, o su, no sé, sí, como literal carácter, pues, ¿no? O sea, es también porque probablemente hay algo en mí que realmente no lo comparte, y no necesariamente el otro está mal. Digo, entiendo así que todos los textos tienen esas posibilidades, no necesariamente por disculparlos a todos. Claro. ¿No? Porque es como decir, ah, tal libro no me gusta, pero no estoy diciendo que sea malo. Simplemente a mí no me lo pareció que fuera como eso que dicen. Pero pues es también porque algo te detuvo pues en su lectura. O te cayó el texto en un momento en el que no, realmente no estabas dispuesto a leer algo de ese tipo, ¿no? Puede pasar también. Sí, también creo que sucede otro fenómeno, y es que mucho artista que no necesita tener, por ejemplo, conciencia de clase, ¿no? A lo mejor el artista que nace adinerado, o a lo mejor el artista que no necesita tener conciencia de clase porque está más allá de su clase, ¿no? Y la pobreza ya no representa una verdadera razón de ser en su compendio sí. Político, pues, ¿no? Generalmente está tentado a explorar otros espacios estéticos que no está pues interesado en explorar aquel escritor que sí tiene una definición política clara, pues. Y es una cosa en la que a lo mejor sí puedo diferenciarme o puedo estar en desacuerdo con Levertov, y es que Levertov cree que para que la vida del artista sea una vida que fue bien vivida tiene que tener todos los espectros posibles de la comparativa humana, pues, ¿no? Entonces no hay manera de que un buen poeta no sea un poeta que también encuentre un material político dentro de su obra, o que no tenga al menos la posibilidad de hacerlo, porque bien podría no hacerlo solo por el capricho de no interesarse, o a lo mejor por motivos políticos en los cuales defender su propia postura podría ser problemático, o cualquier otra razón, pues, ¿no? Que también los más radicales de esta idea, ¿no?, de que el artista debe mantenerse político, dirán que es mejor que su obra trascienda a que lo haga él en vida, pues, ¿no? Es otro tema, pues, ¿no? Yo lo que quería decir es que creo que el artista, cuando no tiene la necesidad, como decía, de, por ejemplo, tener conciencia de clase, o a lo mejor, para poner una perspectiva más moderna, que no tiene la necesidad de visualizar su privilegio masculino, a lo mejor, ¿no? O su privilegio de raza, o su privilegio de lo que sea, tiene también la oportunidad de observar otras cosas que están más allá de la problemática política y que se exploran de mejor manera a través de las artes, pues. Sí, ¿Cómo qué? A ver, ¿qué hay ahí en ese hueco? ¿Qué hay ahí en ese hueco? Sí, sí, sí. Pues probablemente puede haber esta clase de libros o construcciones literarias en donde sí, probablemente no son aclamadas o tienen estas... bueno, es que siempre es por los lectores, ¿no? Porque... Es que es eso, es que la pinche política conmueve, la política conmueve, o sea, porque es la vida real, pues. Sí, y a lo que voy con lo de tanto peso en los lectores, en el que podrá tener el escritor todas estas congruencias, ¿no? Toda esta bien definida postura, podrá tener un impecable uso del lenguaje, pero al final de cuentas, si... allá afuera, quien lo lee, no lo acepta o no lo acepta, o le cree o no le cree, eso va a terminar definiendo completamente la valía de su obra, ¿no? Claro. Y ahí es donde, ahorita lo que mencionabas, de que a lo mejor habla de una situación, o sí, de una situación que ya no le compete o que no está dentro de su vivencia común. De su esfera política, pues. Ajá, digamos. De su esfera política. Yo creo que ahí también es cuando puedo meter el tema de que yo puedo leer un texto sin importarme realmente la vida personal del autor, si el texto me gusta, ¿no? Pero también, por ejemplo, ¿qué onda con la obra de Revueltas? O sea, la obra de Revueltas coge un impulso muchísimo mayor cuando uno conoce la vida política de Revueltas que antes de hacerlo, pues, ¿no? O sea, claro. Leer Los muros de agua con y sin contexto puede diferenciar una lectura obtusa de una pinche lectura profunda, humana, densa, que aborda diferentes aristas de la pinche colectividad y la responsabilidad humana, pues, ¿no? Pero entonces ahí, ¿quién está demeritando a quién? Claro. ¿La obra al autor o el autor a la obra? Porque si por sí solo... el texto no tiene la capacidad de hacer eso. Que, perdón, también hay que decir que era un ejemplo. Pues no, la verdad es que si leen los muros del agua sin contexto no les va a parecer obtuso. es que es a lo que voy, o sea, aventando el ejemplo a... A cualquiera, ajá. Al aire, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Si no me pongo a leer la obra de más bien la biografía del autor, pero el texto me parece bueno o me parece malo, no sé, pues es que no tendría por qué justificarse el valor de la obra por el sentido que haya tenido en la vida el autor. En muchas ocasiones, pero es que, por ejemplo, lo mismo que sucede con Revuelta sucede a lo mejor un poco a la inversa con Paz, ¿no? Y fíjate, para muchos de nosotros, ajá, el sentido de las obras de Paz cambia a raíz de que empezamos a comprender las condiciones políticas de la vida de Paz también, pues. Sí, por supuesto. Sí, ahí con Paz, por ejemplo, algunos de los poemarios, digamos, cuando saca las diferentes colecciones de poemas que son escritos desde la India, ¿no? Por supuesto que ahí está el lenguaje, están los pasajes, las imágenes. La musicalidad. Y ahí es que uno se entera que la persona vivió allá, cuáles son las situaciones por las que llegó allá. Por ejemplo, que también hay un par de poemarios exclusivos que solamente se editaron allá porque son 50 ejemplares que fueron hechos con un papel especial que compró en una aldea allá en la India y que esos 50 ejemplares solamente los mandó sus compas, ¿no? Y dices, bueno, ahí se entiende obviamente la situación política por la que estaba pasando, pero no tendría que ser eso un peso o algo que... Sí, no tendría que desbalancear, pues. Ajá, desbalancear el valor de la obra, pues. Claro. Y ahorita que mencionabas precisamente a José Revueltas, es lo que iba a decir. O sea, si primero conoces la fama de que no, sí, el luchador social y bla, bla, bla, y es que estuvo no sé dónde... A la mayoría de los escritores es mejor conocerlos primero como literatos. Eso quizás sea importante mencionarlo, pues. Sí, sí, sí. Y entonces, ya después, o sea, si entraras a la obra de Revueltas y dijeras... No, es que, pues, no veo mucho de sus ideas ahí. Es como de, va. Pues, es que luego la raza... Pasa nada, pues, ¿no? La raza también de repente hace ídolos a huevo, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, yo sí puedo imaginar a... ¿Quién, vergas? A Sor Juana Inés de la Cruz como una mujer adelantada y que rasca una serie de ideas clásicas que le permiten adelantarse a su época en el sentido de que entiende una ética y una política de forma mucho más profunda que otras personas de su época, pero que además lo sigue haciendo a través de una técnica muy pulida y muy ortodoxa, pues, ¿no? A través de una versificación, digamos, casi arrogantemente bien construida, pues, ¿no? Sí. O sea, sin ninguna intención de saltarse las reglas y al mismo tiempo criticando todas las reglas que aparecen, pues, ¿no? Sí. Si no lo creen, lean el poema de El Sueño. O casi cualquier cosa, la neta está bien loca, pues, ¿no? Sí. Pero lo que quiero decir es que de ninguna manera yo la puedo imaginar como la activista que de repente se ha tratado de plantear posteriormente, pues. El lector ya basta para darle identidad política a los autores, pues, ¿no? No es necesario que el autor se explicite necesariamente en un contexto político cuando el autor ya tiene un contexto político por sí mismo. Sí, de hecho, precisamente de Sor Juana, ahí en un algún... Por eso los tibios valen verga también. Sí, y ahorita es momento de no serlo con este comentario, ¿no? Yeah, pero... Porque en una ocasión me tengo que pasar por el Parque Rojo, ¿no? Acá en Guadalajara, por si nos estás viendo allá en también Timbuktu. Conocido como el Parque del Anarcosindicalismo. Ajá, exactamente, a eso es a lo que voy. Parque de la Revolución. Sí, ese se encuentra en el centro de Guadalajara, por si en Estambul nos están escuchando ahorita mismo. Es acá México, Jalisco. Y en una ocasión paso y estaban estas chicas manifestándose, ¿no? Así con el pañuelo verde y esto que las caracteriza. Creo que las caracteriza más cosas, no solamente un color, pero bueno. Y toman este poema de Sor Juana, en donde hacen, según esto, hacen una deconstrucción del poema de Hombres Necios que acusáis a la mujer. Y entonces, en cada uno de los versos, la chica comienza a aventar improperios así en contra del género masculino, ¿no? Pero, o sea, de que se avienta... Es como si lo comparáramos en versos. Primero dice uno de Sor Juana y luego dice seis de los suyos, ¿no? Y así, y así, y así, y así, y así. Y yo me quedé pensando así como... Pero es que el texto ya no necesita esas cosas que le estás poniendo ahí. O sea, ya el texto habló por sí mismo. Yo creo que sí. Y es que esa intervención... Exacto. Es que el lector, o sea, quiero decir, cualquier obra, mientras sea una obra viva, es decir, una obra que todavía se lea, va a ser una obra susceptible de tener, ¿cómo dijiste ahorita? Intervenciones. Intervenciones por parte del lector, pues. No, por supuesto. De la misma manera que yo puedo descolgar mi Mona Lisa en la casa, ¿no? Porque obviamente, no es cierto, no tengo la Mona Lisa, pues, ¿no? O sea, pero como yo podría descolgar, no sé, un Degas y dibujarle con crayolas una sonrisa a las bailarinas, pues, ¿no? O imaginármelo simplemente de la misma forma sucede con las lecturas, pues, ¿no? Sí, sí. O sea, nosotros podemos crear a nuestra Sor Juana, pues, ¿no? Después claro. De todo, los autores pasan a formar parte más bien de un bestiario particular del lector, pues, ¿no? Donde va atribuyendo experiencias diferentes, pues. Sí, pero así igual que como tenemos. Y si Sor Juana no era punk, la hacemos punk, pues ¿cuál es el pedo? A lo que voy. Creo. Que si era punk, ¿eh? Yo, esto es mi perspectiva. Que al escuchar eso, creo que faltaría hacer un poquito más de relectura del texto. Esta es mi perspectiva. Ya, claro, pero para la significación particular, no para entregar un nuevo mensaje a través de la misma obra. Sí, por eso esto es un comentario. ¡Ah, peleate, pues! Que tengo los comentarios. Creo que sobraban todas esas cosas de la intervención porque el texto ya lo estaba dando. Y creo que es un poquito más artístico, inteligente, decirlo como ya lo había dicho Sor Juana, a que creas que le vas a dar un impulso muy fuerte si cada tres palabras digo chinguen a su madre. Es como, sí, está bien. Yo respeto todo lo que tú quieras hacer y decir e intervenir y lo que sea, pero, creo que el texto ya lo tenía y lo estaba haciendo de una forma tan completa que por eso ese texto llegó hasta hoy y tú lo estás utilizando. O sea, si tú haces tu intervención, yo creo que tu intervención no pasa de los 10 minutos que alguien se acuerde. Pero el texto, porque ya estaba y tenía todas esas cosas, tiene más de 300 años. Pero mi comentario. No sé, me da la impresión de que ningún texto es verdaderamente anacrónico, pues, al final, ¿sabes? Quiero decir, podemos seguir leyendo La Ilíada o La Odisea, o podemos seguir leyendo cualquier clásico, podemos seguir leyendo a Sor Juana Inés de la Cruz intacta, pues, ¿no? Inmaculada, ¿no? Musa. Pero Musa de las Américas. Nada más que creo que hay una problemática y es que no se puede vivir a través de la literatura con la misma intensidad por parte de todas las personas que forman parte de un aglomerado político, pues. Entonces, de repente no tiene nada de extraño que ciertas sensibilidades, quizás en alguna medida privilegiadas por la posibilidad de leer a Sor Juana Inés de la Cruz y agarrarle el rollo, que tampoco es fácil porque no está hablando ni siquiera en el mismo idioma que nosotros, pues, ¿no? Tengan la oportunidad de traducir sentimentalmente el proceso de catarsis a través del cual ellos pasan con la obra, pues. Es decir, cuando el lector está interviniendo en la obra, no solamente con su representación de la obra, sino que además también en la forma en la que expresa sus opiniones de la obra o en la forma en la que interpreta la obra, por ejemplo, si es de teatro, o la forma en la que relee el poema en una lectura de poesía, ¿no? No solamente le nutre del ritmo de una voz diferente al poema, sino que además me parece que lo correcto es que también le nutre de una intención distinta, pues. O sea, yo no sé si quisiera escuchar... yo no sé si quisiera seguir escuchando a Bukowski, ¿no? En los poemas de todo mundo, por ejemplo, ¿me explico? Preferiría que todo el mundo... Es que ya le llegan a la construcción del poema. Preferiría que todo el mundo me leyera poemas de Bukowski mientras me los leyera siempre de forma diferente a que se siguieran componiendo obras que caen dentro de un mismo estilo emulativo, pues, de una obra que a lo mejor ya ni siquiera me permite conectar políticamente con ella, pues. Sí, o sea, que ya ha sido tan usado que es como si se le hubiera ido diluyendo el valor, es como... Además, en buen plan, o sea, como, no sé, ni las abortistas, ni las feministas, ni nadie tiene por qué estar pensando en español antiguo, pues, ¿no? Es más, hay que comernos las sílabas, ¿no? Como los reggaetoneros, como... Pero, es que, ¿qué hacen cuando se comen esas sílabas? ¿Qué hacen con esas sílabas? Sí. Yo creo que hacen otras palabras, güey, ocultas, güey, así, ¿sí? En la noche, güey. En la noche. Palabras furtivas, güey. En la noche. Como leñadores. En la noche. Sí. En la noche. En la noche. Nevermore. Nevermore. Sí, bueno. Tiene algo de Edgar Allan Poe también. Sí, ahí. Hay que hacer una relectura política de Nevermore. Ajá, exactamente. Es que imagínate. Hay que decir que... Nevermore mientras decimos números: 68, 43, Nevermore. 12. Nevermore. Sí, por supuesto. 132, nunca más. 132, nunca más. 8. 8. Sí, es que también tenemos los números. Claro. Y las opiniones. Además, a veces también hay cosas que dan coraje cuando uno lee literatura, ¿no? Por ejemplo, que yo no puedo utilizar la imagen de Nevermore, ¿no? O sea, que yo no puedo utilizar el nunca más. También me obliga a tenerme que robar el poema de Poe para poder significar cosas distintas, pues, ¿no? Hay veces en las que un recurso expresa de manera tan adecuada, tan elocuente, una sensación, en este caso, porque es de lo que estamos hablando, ¿no? De carácter político, que la mejor manera de transmitir esa emoción que ya tuvimos es a través de las palabras de otra persona, ¿no? Y a lo mejor lo más adecuado ahí es la intervención y no necesariamente la composición. O sea... Que hay gente que piensa como nosotros. O sea, pues, que la próxima marcha hemos ido puedo un chingo. Salir vestido así con una botarga de cuervo, con una pancarta que diga Nevermore. Nevermore, claro que puedes, güey. Claro que puedes. Se lo drag que quieras. Se lo drag que quieras. Quiera además, invitamos, por favor, a todos nuestros amigos manifestantes que en las próximas búsquedas... Utilicen referencias literarias. Sí, sí, sí. En las próximas búsquedas de consignas se haga a través de la literatura. Hay muchísimas. Sí. Nevermore. ¿Por quién doblan las campanas? Están doblando por ti. Hay muchísimas referencias. Hay muchísimas referencias. Una botarga de libro que diga tú eres poesía. Tú eres poesía. Sí, sí, con unos ojotes así grandes azules para que claves tu pupila. Sí, son mi pupila. Hay otra, eso también es interesante cuando el poeta que alcanza una identidad política escribe en defensa de sus elementos políticos es cuando se alcanza el mayor grado de infantilización en la literatura. El enamoramiento que el poeta o la poetisa pasa con respecto de sus ideas o de sus intenciones políticas, es el proceso quizás de los romances literarios más infantil que hay, pues, ¿no? Y quizás sea todo lo contrario a lo que pasa cuando el poeta o la poetisa más bien buscan el desavenimiento de otra perspectiva política, en la cual más bien se vuelven fríos, calculadores, rígidos, pues digamos, ancianos, ¿no? Sí, pero ahí también puede ser por tratar de fijar una imagen, ¿no? Así como de... Sí, sí, es que cuando pienso en política... Es requete dramática. Claramente lo hago de forma así, formal y con cierto carácter. Claro, ¿no? Ecuanimidad, ¿no? Templanza, ¿no? Es ataraxia, ¿qué digo, no? Ataraxia, pues. Sí. Ataraxia política. Ay, imagínate. Ah, vaya, ¿no? Vaya concepto está ese aquí. Ese no es un poemario, ¿eh? No. Ese no es un poemario. Eso no es un poemario es sensacionalista. Un eso no es un panfleto, ¿no? No quiero verlo ahí. Fíjate, ese es otro tema que no hemos tocado aquí en el programa y es el valor literario del panfleto. El panfleto como literatura creo que tiene un valor que hasta el momento ha sido ignorado por parte de los lectores más críticos. Pero panfleto bien hecho. También hecho como los... ¿De qué? Ya habíamos hablado de otro género literario olvidado. ¿Cuál era? O sea, de un panfleto que sí tenga un trasfondo ahí, bien investigado. De los manuales. Habíamos hablado de los bien manuales. Bien referenciado. Que tan sea panfleto que no parezca que te está vendiendo la idea, pero le digas... no me convences, pero te otorgo la oportunidad de que me digas qué estás pensando. Yo creo que en el espectro político el secreto es el contrario. O sea, de la misma manera que los periódicos se venden para las personas de su afinidad política, creo que la intención con la poesía panfletaria es la misma, pues. Apuntar a un nicho de mercado literario específico y que comparte las ideas contigo, que en realidad la conversión política de nuevas personas o el acercamiento de personas a una nueva perspectiva política, pues. ¿Estás diciendo que en la actualidad lo hemos estado haciendo demasiado mal y que probablemente no nos hemos visto los pies? Yo en este momento, en este programa o a lo largo de mi vida, he hecho todo menos he hecho todo menos hablar sobre la actualidad. Yo no sé qué estemos haciendo ahorita, no te claves tampoco. No, de hecho esa era la reacción panfletaria de cómo antepongo mi postura para que reacciones y te conviertas en el otro jugador de este círculo. Ah, no, bueno, yo soy reactivo, o sea, tú eliges postura y yo voy a hacer oposición, por eso no te preocupes. Exactamente, ¿no? Que tenemos los reactivos y tenemos las tenemos posturas. Los libros. Pues ya traemos el tiempo encima. Nada más quería hacer una acotación más con el tema de lo político, lo poético, todo ese rollo. Y es que los intereses últimos, ¿no?, de los promotores y productores de la poética panfletaria o del panfleto poético, finalmente es la misma intención que tienen el resto de los poetas, a pesar de que hablen de sus mundos ideales o a pesar de que hablen de sus elucubraciones místicas, pues, ¿no? Y es el de forjar llaves. Irat ya sabe qué es lo que buscan abrir. Mira, yo creo que la cerradura deja de serlo cuando desapareces el concepto de llave. El tema son los calzones de castidad. En todo caso, vamos a pasar ahora sí a escuchar la última rola. Sí, la rola última sorpresa rola. Que siempre, si es de ciencia ficción, porque si nos da sorpresa. Es que el poncho que está aquí es el que es nuestra NASA. Por el momento se ha acabado el combustible de la nave. Nos vemos para el próximo miércoles. Sintonícenos por la misma página, a la misma hora. Desde las 8 p.m. por radiocartón.com, por supuesto. Además, lo más seguro es que sintonicen a las mismas dos personas. Próximo miércoles gracias también va a estar personas. Aquí el poncho. Esto no, pero podría ser un programa panfletario de crítica y perspectivas literarias. Aprovechen bien los últimos tres programas que quedan, porque solamente teníamos 12 horas que detener. Para las próximas ocasiones ya estaremos viviendo el programa que ustedes escuchan. Pues nada, esperamos que sintonicen el programa la próxima semana. Sí, si sienten una pequeña patita de gato en el hombro, en realidad. ¿Es de conejo? Es de conejo. Igual puedes, no es la canción, pero poner tu cabeza en mi hombro. El poemario de permanencia de un conejo en la isla de Ática, de Balam, buenísimo, excepcional. Ese es un muy buen ejemplo de poesía ahí entre la perspectiva política y la perspectiva política, muy interesante. Si tienen forma de encontrarlo y leerlo, háganlo. Está publicado en la editorial Barrio Chino. Excelente. Maravilloso. También tenemos ese libro. Esponjoso. Me gusta mucho la imagen de los conejos en lata. Sí, sí, sí. En estanterías. Curiosamente, podrías decir canejos. ¡A la verga! Gracias. Gracias. The devil went down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, "Boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, 'cause I think I'm better than you." The boy said, "My name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet and you're gonna regret, 'cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, 'cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul." The devil opened up his case and he said, "I'll start this show," and fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this.